Davis, que ha quedado procesado por el juez federal Juan José Baric por tenencia para la comercialización y cultivo de cannabis. Sabes que siempre nos gusta profundizar sobre las temáticas y sobre las problemáticas, que vamos mucho más allá del hecho concreto para que podamos todos y todas ir construyendo nuestra propia ciudadanía y nuestros propios saberes. Vamos a conversar unos minutos con nuestra compañera Ayelen Vitale, es activista del THC, es usuaria medicinal de cannabis y la tiene clarísima. Vamos a hacer una recorrida por las leyes que rigen al cannabis. ¿Cómo andás, Aye? Buen día, Cintia, Pau, India y no sé quién más anda por ahí. Acá somos nosotras tres. Ustedes del otro tres, lado. ¿No? Espero que haya muchísimas compañeras y compañeros comunitarios porque esto nos da mucha comida. Mucho nutriente para poder después dar discusiones. Digo esto, tus aportes, porque es re importante que los propios compañeros y compañeras nos vayan dando margen para discutirle a cualquiera, ¿no? Sí, sobre todo aclarar algunas cuestiones para evitar por lo menos caer en las manos de del Estado como máquina trituradora de gente, ¿no? Tal cual. Bueno, a ver. Empecemos la recorrida. Bueno, vamos a empezar. Primero, no soy abogada, no me interesa hacerlo, simplemente soy una activista, estudiante de biología, pero como está en el tema, sabe un poquito sobre las leyes que rigen al cannabis. Uh-huh. Así es. Es un poco, a mí me produce, es como bastante absurdo, ¿no? Porque es una planta y tres leyes, ¿no? Es bastante tedioso de explicarlo y más de entenderlo, porque es una sola planta y tres leyes. Entonces es bastante difícil ver dónde nos paramos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, según las leyes, ¿no? Después cada uno hace lo que quiere. Pero bueno, recordemos siempre que tenemos una ley de estupefacientes, la famosa 23737, sancionada en el año 89, es la famosa ley de estupefacientes, la ley de drogas, que incluye a todas las drogas, a todas las sustancias que consideran ilegales. Cocaína, marihuana, éxtasis, LSD, hongos alucinógenos. A ver, pasaron 34 años, si no saco mal las cuentas, desde que se sancionó esta ley. Hubo muchísimos avances como para seguir metiendo a todas las sustancias en una misma ley. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Esa ley sigue vigente. Lo ideal sería derogarla, me parece que estoy pidiendo mucho, ¿no? Vos que estudiaste abogacía. Realmente sería lo ideal porque cuando hay leyes que se contraponen entre sí, hay que resolver por derogar la que sea más restrictiva de derechos. Sí, claro. Sí, lo veo por ahí un poco medio... Pero es difícil. Posible, es muy difícil, claro. Pero bueno, ya tiene 34 años, como les acabo de decir, y ya es hora de derogarla o de modificarla, uh-huh, por lo menos, ¿no? Uh-huh. No sé cuál sería la mejor opción. Con respecto a la marihuana, en esta ley es, digamos, prohíbe, penaliza de 4 a 15 años de prisión la compra, la venta, la distribución de derivados de cannabis. Después tenemos la ley de cannabis medicinal, que es del año 2017, la famosa también 27350, la que contempla en uno de sus artículos, que es el más importante, el artículo número 8, que es el autocultivo, a través del REPROCAN, que es el Registro Nacional de Personas que Cultivan. Puedes anotarte como autocultivo, digamos, cultivas para sí, puedes cultivarle para otra persona, pero en ningún momento la ley de cannabis medicinal habla de la comercialización de derivados de cannabis. Es una ley de cannabis medicinal y lo que está permitido es el autocultivo, ya sea cultivo solidario o producción con fines de investigación científica. Y ahora lo que se suma es el cultivo de asociaciones, de las asociaciones civiles, asociaciones o simples asociaciones. Eso es medianamente nuevito y creo que hay una o dos asociaciones que ya tienen los papeles en reglas, digamos, para cultivar como asociación. Y lo pueden hacer de manera legal, digamos, no hay ningún tipo de problema. Pero recordar esto, la ley de cannabis medicinal en ningún lugar dice que se puede comercializar. Claro. O sea, vos te corres un poquito de la ley de cannabis medicinal y salta la 377. Claro, exacto, así, la criminal. Exactamente. Y después tenemos la ley de cáñamo industrial y de cannabis medicinal también, cannabis medicinal industrial o cáñamo industrial, que es nueva, que tiene menos de un año, que es la 27669. Esa, como tiene, imagínate, tiene menos de un año, o sea, que hasta que se reglamente y que se lleve a cabo, que simplemente van a pasar un par de años, digo yo. Lo más importante y lo más urgente que hicieron con esta nueva ley es crear la ARRICAME, que es la agencia que va a regular las producciones de cannabis en nuestro país. Creo que hemos hablado una vez del caso Uruguay y del caso del IRCA. El IRCA en Uruguay es el instituto que regula el cannabis. Entonces es el que ofrece las licencias para las empresas nacionales e internacionales y además regula los precios. Que eso es algo muy importante porque, por ejemplo, ¿no? La venta de semillas es legal. Anotándote en el INAS, registrándote como expendedor de semillas. Bueno, ¿cuáles se pueden comercializar? Las que están inscriptas en INASE, que son tres nomás. ¿Y el precio? ¿Por qué ese precio? ¿Por qué a 8.000, 9.000 pesos tres semillas de mierda? O sea, es como que está regulada la venta, pero no está regulado el precio. Y el precio que manejan el INASE, o que no el INASE, sino el precio que se manejan las semillas que se pueden comercializar legalmente, sigue siendo el precio del mercado negro. Claro. Entonces, claro. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno. Se supone que la ARRICAME viene a solucionar esta cuestión. Pero bueno, la ARRICAME se creó hace nada, 2 semanas. Claro, sí. Fue la mesa esa que anunciaron. Sí, sí, con gente que jamás en la vida cultiva una planta, sí. Pero bueno, eso está. Bueno, pero viste, cuando ya veíamos venir que cuando el gobierno tomara la decisión de industrializar, iban a aparecer los empresarios. Sí, sí, la camisita blanca, claro. Y varones blancos heterosexuales. Claro. Sí. Sí, ya lo sabía. Se veía venir, sí te veía venir. Eso sí. Sí, ya conocemos bastante el paño como para que no nos asombre estas cosas que vienen pasando. Claro, claro. Pero bueno, eso, quería aclarar un poquito las tres leyes y nada, y tener mucha precaución a la hora de qué hacer. Porque te corres un poquito de la 27350 y sale la ley de drogas. Sí, sí, hay que estar advertidos de eso. Y la verdad es que... Bueno, nos encontramos todavía con... Porque a veces te encontrás con un juez o una jueza o una fiscal que tienen una mirada, mucho más ajustada a derecho, más allá de la ley, ajustada a derecho, sí. Que hacen jugar justamente estas leyes a favor nuestro, sí. A favor del pueblo. Pero pasa que no y quedás ahí entrampado y es muy exactamente. Difícil. Por eso hay que tener conocimiento... muchas veces es tan confuso todo lo del cannabis porque los medios de comunicación hegemónicos no informan, ya sabemos cómo es esto, y hay un montón de gente, yo recibo 3-4 personas por día en el local diciéndome que quieren comprar claro. Aceite, cremas, tintura o lo que sea, entonces explicarle lo que les acabo de explicar a ustedes es 3-4 veces por día. Y la gente te dice, ¿cómo? Pero si tal vende aceite. Bueno, entonces ahí empezás y claro. Es una charla que puede durar una hora, imagínate. Pero bueno, eso, saber un poco las leyes actuales y tener cuidado, tener mucho cuidado porque, son delitos no escarcelables y las penas son de 4 a 15 años y es bastante, digamos, hay que tener mucho cuidado. Aye, te agradecemos estos minutos. No, excelente. Gracias a ustedes, excelente. Buen finde y que se venga el frío, por favor. Por favor, un poquito aunque sea. Un poquito, que refresque sea, que un poco. Que baje 10 grados. Bueno, si hubiera tal vez más cáñamo plantado, tendríamos también otras... Y... Puede ser. Otras, da mucha sombra si la dejas crecer. Sí, acá está como 6, 7 metros. ¿Qué te parece? Si la tenés en el patio, te pones en abajo. En el patio, en la vereda, imagínate. Y después de paso le sacás la fibra y te hace la ropa interior. Tal cual. Gracias, Aye. Nos vemos. Buen finde. Buen finde. Conversamos con Ayelen Vitale, activista del THC, usuaria de cannabis medicinal, experta en esta temática que puede ser un problema si no profundizamos. Ya venimos. Somos la radio comunitaria de Santa Rosa. Te contamos cosas y queremos que nos cuentes. Transmitimos las 24 horas en el 106.1. Nuestro lugar en el mundo. El tiempo me enseñó que con los años...